Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Depende de la hora en que nos escuchen, ¿no? Depende de la hora en que nos esté escuchando. Sí. Y es más, además de depende de la hora, también nos podés estar escuchando a través del micro. Sí. A través de un micro, de celular, andás a ver por dónde estás. Estás caminando, en el laburo. Arrancando una nueva edición de Los Locos de Sótano. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Todo bien, Mati. Está lindo el día hoy. Está lindo el día. Está lindo, no hace tanto frío. Salí de casa. Sí. Estos últimos días estaba terrible el frío. Ahora estoy más tranquilo. Sí. ¿Qué tenemos, Mati, para hoy? ¿Qué tenemos? Agenda cultural. Agenda cultural. Se nos vienen los chicos de Tambaleando. En cualquier momento ya tienen que estar por aparecer por acá por el estudio. Lo estamos esperando. Sí. Para hacer una pequeña entrevista en menú del día. Ya nos vamos adelantando un poquito. Reseña de un disco. Reseña de un disco. Tenemos una banda brasilera. O rapa tenemos para escuchar. Estuve escuchando un poco. Ahí está bueno. Está bueno. Sí. Bastante interesante. Qué sé yo. Deportes. ¿Qué tenemos de deportes? Deportes. Y bueno, la final ya terminó el torneo. Tenemos un poco de básquet también. Así que algo variado ahí para ver. Está bien. También misterios. Misterios de la Plata. A ver qué nos traes esta hoy. Vez, algo más informativo esta vez, igual. Tengo que confesar. Pero va a estar interesante para escucharlo un rato. Bueno. ¿Vamos desahogando? Dale. Como siempre, nomás. Vamos con sándwiches de miga, de papo, y ya venimos. Sándwiches de miga, y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Estuve esperándote. bueno amigo que desde ayer andas conmigo este camino. Es mía la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar, leal y gambán. Amigo fundido, estoy con vos. No olvidé, será por eso que aunque yo rezo, no creo en el perdón. Si en el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, a la bella séptima estrella y la concha de Dios, que estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo con rumbo al otro lado. Vamos vos y yo. Estabas escuchando de Alma Fuerte, a vos amigo. En cualquier horario y cualquier día, los locos del sótano te hacemos compañía. Bueno, continuamos acá en los locos del sótano nomás. Sí. Mira, un par de noticias internacionales. Sí, a ver. Mirá, a ver, el 28 de julio, Morrissey, ¿te gusta? ¿Conoces? Sí. ¿Sí? Yo, la verdad, muy por arriba, pero. Sí, se hace escuchar, ¿no? Un poco así. Es escuchable. Sí. Es escuchable. Como muchas otras cosas que transcienden las posibilidades de comprensión humana, el rock a veces funciona de maneras misteriosas, dice. Intentan explicar esto, si no. Morrissey, a poco más de un año de presentarse en Geva, regresa al país para tocar en un estadio cubierto que está siendo armado en el predio de Tecnópolis. El 28 de julio, el ex de Smiths dará un único show en la Argentina como parte de una pequeña gira latinoamericana que lo llevará a dar 3 conciertos en Perú y 8 en Chile. Una vez más lo acompañará Kristen Jung como telonera. La información sobre el precio y la forma de adquisición de las entradas, ¿no? Va por otro lado, la dará a conocer la productora Time for Fun en los próximos días. Bueno, si va a ser un único show, creo que se va a llenar de gente, me parece. Va a venir bastante gente. Y es más, mirá, viene de superar unos meses complicados, ¿no? En febrero debió enfrentarse a varios problemas de salud que lo llevaron a cancelar algunas de sus presentaciones en Estados Unidos y México. Y bueno, por suerte ahora está bien. Sí, y sí. Vamos a ver qué sale. Y en Tecnópolis, ¿no? En Tecnópolis, techado, lo van a techar. Yo no conozco Tecnópolis. ¿Vos fuiste para allá? No, me invitaron, pero no fui. ¿No? Bueno, habrá que ir a ver. Sí. Capaz que tiene un par de pantallas, ¿no? Algo bueno, algo. Sí, va a tirar. Luces y todas esas cosas. Va a tirar algo. Pero bueno, vamos a ver con qué se viene, sí. ¿No? Banda. A ver, no es mítica. No, ni siquiera es mítica. Banda importante. Sí, banda importante que volvió el año pasado al ruedo. Blur. Blur vuelve a la Argentina. Aún no se sabe dónde, pero el 2 de noviembre. Vuelve la banda liderada por Damon Albarn. O sea, lo conocemos más por Gorillaz, que cualquier otra cosa acá en la Argentina. El mes bisagra siempre viene con buenas noticias. Antes de empezar la segunda mitad del año, ya tenemos buenas noticias para los últimos días del 2013. Blur definitivamente vuelve a la Argentina. La fecha es el sábado 2 de noviembre y vuelve en el marco del Quilmes Rock, ¿no? Sí. Pero bueno, está ahí en suspenso. ¿Dónde se va a hacer? Pero igual, si la gente le interesa y le gusta, va a estar siempre esperando la noticia, va a estar bien atenta. Sí. Y es más, ya se está dando la propaganda, está saliendo por. Creo que el Telefe, puede ser, el Canal 13. Sí, en algunos canales de aire. Está saliendo por ahí para darle un poco más de suspenso. Dice Elton John. No soy un músico al que pasen por la radio, dice. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo que no? Dice, John encerrado en un estudio en Los Ángeles. Esto puede sonar absurdo en boca de alguien con más de 50 hits en el top 40 en Estados Unidos. Pero hay que recordar que lo último fue un dúo con Leanne Rimes en 1999. El próximo álbum de Elton John, The Divine Board, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre, probablemente no convenza fácilmente a los programadores de radio. Pero es un mejor trabajo en años, dice. Y por ahí no es comercial, qué sé yo. No. Por ahí no vende por ese lado, pero. Claro, sí, bueno, mirá. Con la ayuda del productor de T-Bone Burnett, John volvió a aquel sonido de piano, batería y bajo que caracterizó sus primeros discos. Lo que da como resultado una grabación austera, con aires de películas de vaqueros en CinemaScope. Tiene todo lo que me fascina de la música norteamericana. Gospel, soul y country, dice Elton John. Sí, muy yankee. Muy yankee. Y tenemos una última, para los metaleros. El festival más grande de heavy metal nacional. Que se va a organizar el 10 de agosto de 2013... Las puertas, mirá, acá tengo la apertura de las puertas ya directamente. 11:45. La única información la tenemos nosotros. 11:45 justo. Sí. Ni 11:44 ni no. 46, nah. Claro, exactamente. Vorterix Metal para todos 6. La va a organizar, bueno, Vorterix. Sí. Buen teatro ese. ¿Cómo? Es un buen lugar para ir a escuchar bandas. Sí. Me han dicho que sí. Bien armadito, sí. Bastante copado. Van a estar presentándose bandas consagradas y bandas que recién empiezan por igual, tocando al mismo tiempo en diferentes escenarios, ¿no? También ese día se va a lanzar el DVD Metal para Todos 5, o sea, y sí. En el mismo día van a estar lanzando el filmando el Metal para Todos en vivo, 6, la sexta edición, claro, en vivo, ¿no? Este, y alguna de las bandas así por tirarte en el escenario, por ejemplo, Jeff Hanneman, ¿no? Va a estar presentándose Rata Blanca con su formación original. Orcas, Tren Loco, Claudio Marcielo. Va a estar bueno. Bueno, para cerrar un poquito con estas notas internacionales, volvemos un poquito atrás con una banda que la verdad que me gusta mucho, Blur. Nos vamos con Coffee and TV. One of many zeros kicked to Menú del día. Quiero cambiar mi motor, dejo a un lado todo y se va con mi pasión. Estaba cegado con tanto humo de color, ya perdí la independencia, ahora pierdo yo. Mientras más me pierdo, más me cuesta rescatar un sutil silencio que me deje despertar. Llego por si te vas aferrándose a mi pecho para hacerme recordar que esta vez si no paro me va a ir mal, que sin querer la sonrisa se me va y no me doy cuenta y levantaré lo que me está haciendo mal. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Bueno, comenzamos acá, tranquilos, ya de a poquito, despacito. Menú del día. Tengo a los chicos acá de Tambaleando. Estábamos escuchando Levantar. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo Buenas. Bien? Todo bien. Lo tengo acá a Facundo, Facundo, Federico y el ruso. Ahí va, bien. Ahí va. Me voy acordando de a poquito. Y al Adri. Y el Adri. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito. Tiene una banda, Tambaleando. ¿Qué estilo hacen? Estábamos escuchando un poquito, pero bueno, ¿cómo sí, se definirían? ¿Cómo nos definiríamos? Rock, con un poco de ska, con un poco de reggae, con un poco de cumbia. Buena onda. Con un poco de todo, pero siempre en la base del rock. Es un poco de lo que se está escuchando, viste, en La Plata, hay mucho de, se llama rock rioplatense, digamos, que sí, es una mezcla de todo un poco. ¿Para bailar? Estamos, claro. El rock para bailar, digamos. También, sí. ¿No? Un poco de todo, sí. Bueno, a ver, ¿hace cuánto se formó la banda? Y hace 5 años, ya en octubre de este año van a ser 6. Ah, bien, bastante. Sí, hace un montón y nosotros los chicos nos conocemos hace más, que venimos tocando, no sé, en otras bandas de cuando éramos más chicos. Sí. Pero Tambaleando ya tiene 5 años y medio. Buena onda, hace un tiempo. Y siempre con la misma formación. Y no, varió un montón. Ajá. Yo estoy, bueno, desde el principio con Gele, que es el bajista, con Lucho, que ahora está por llegar. Sí. Después se metió el ruso en la viola, Fede después pasó a la bata. Fue como rotando, pero sí. Hace 3 años igual que ya está. Claro, la formación hace 3 años que la formación siempre fija. Es la misma. Sí. Bien. Y a ver, discos, algo, algún... Bueno, sí, estábamos escuchando en realidad. Sí. Pero, ¿cuántos discos tienen? ¿O sacaron? ¿Tienen y, algo? Y este va a ser el primer disco que sacamos. Sí. Venimos trabajando ya de hace 2 años casi. Ajá. Y en 2009 grabamos un demo, lo tenemos. Tenemos así como registro 2008, 2008 el primero y 2010 el segundo. Así fue. 2008 el primer demo, 2010 el segundo. Y ahora hace 2 años estamos con el primer CD oficial, sería la banda. Ahí bien. Y que ya... sacándole jugo. Sí, en un mes esperemos en un mes tenerlo en las calles. Está bien, está bien. Bueno, bárbaro. ¿Y algún punto de venta del disco? Bueno, ya que estamos, ¿no? Y para promocionar un poco. Todavía no sabemos porque todavía estamos en lo que es diseño de la caja. Ah, y está bien. Ya lo vamos a alargar, pero lo que está sí, se pueden escuchar dos temas. Hay una página de www.soundcloud.com. Sí. Ahí buscás Tambaleando y hay dos temas que son adelanto del CD. Que están sin masterizar, pero bueno, es una mezcla de lo que ya viene del CD, digamos. De lo que ya está listo. Claro. Está bien, está bien. Bueno, bárbaro, a ver, ¿me muestran algo y seguimos con la nota? ¿Algo bueno, de dale, la nota? Te invita. Ya no hay manera. Dale. El pecho que arde, que me quiebra el alma y me parte la voz, los motivos me quedaron bien claros. Igual sucedió que seguía con la misma anestesia para el corazón. Me decían que no juegue con fuego, que el fuego acabó. Me insistían, no entendían cómo me forzaba en el fondo del alma. Y parece que no entienden nada, porque me exijo si no puedo hacer más. Ya no hay manera de volver el tiempo atrás. No te das cuenta que no pude cambiar. Que intenten ellos que no duele escuchando Tambaleando. ¿El nombre del tema? Ya no hay manera. Ya no hay manera. Este es del disco... Sí, del que disco están, que se viene ahora. Que se viene ahora. Okay. Bueno, a ver, si me tenés que nombrar bandas que influenciaron a Tambaleando, ¿cuál me dirías? La Vela Puerca. Pues sí, estoy de acuerdo. La Puerca... Y todas las risas que hay acá en La Plata. Claro, sí, y también fue, o sea... no es que unas bandas influenciaban a Tambaleando, sino que cada uno tiene su propia influencia, digamos, sí, y compone su tema influenciado por cosas que de cada uno, digamos. Cada uno lleva su cosa. Claro, y después es como que se mezcla todo. O sea, tiene un montón de influencias Tambaleando, pues imagínate, somos ocho, somos el Russo y yo nos componemos y cada tanto te cae Santi o Jeta, que son otro de los chicos, con un tema. Y es influencia cada uno y después en la sala se mezcla todo, digamos. Claro, claro. Che, son ocho. ¿Cuántos? A ver, nombrame la formación entera. Bueno, yo estoy en la voz, sí. Está el Russo en la viola, Santi en la otra guitarra, sí. Fede en la bata, Nacho en la percu, Gera en el bajo, Lucho en la armónica, en la trompeta y el primo en el trombón. Oh, el primo Cristian. Mirá qué bueno. Bien completito, está bueno eso. Sí. Y también se me hace que a la hora de componer bastante complejo. Y sí, cae uno con una idea bastante ya terminada, digamos, pero una cosa es cuando el tema entra y cuando sale es otra cosa. Claro. Porque entra de una manera y sale transformado completamente. Porque tiene que pasar por los ocho músicos. Claro. Así que... Y eso está bueno. Bueno, recién me decías, ¿no? Me robaste un poquito. Ustedes dos componen generalmente. También traen, bueno, esto. Cada uno trae su idea, pero... Yo antes componía más, ahora está el Rusito más componiendo, pero sí, componemos a todos. ¿A la hora de escribir las letras igual? Sí. Cada uno cae con una canción hecha, con letra y música, y después se va viendo entre todos. Está bien. Bueno, a ver, cuénteme un poquito, ¿han tocado afuera de La Plata? ¿Han estado dando vueltas por afuera? Sí, Quilmes. Tocamos en Quilmes. Flores. Una vuelta con Se va el camello. Mirá. Allá en... ¿Cómo se llama? ¿Club Tucumán? Club Tucumán. En Club Tucumán. Después tocamos otra vuelta en Flores. Ahí ya no me acuerdo. Con una banda de allá de Capital que se llama Sin Otra Luz. Sí. Y después este verano estuvimos tocando en el norte, así como nos ves ahora. Qué buena onda. Y ahora la banda acústica. Qué buena onda, sí. Y a ver, cuéntenme si es verdad esto. Vieron que acá en La Plata es residencia de estudiantes, movida completamente diferente, ya directamente podemos ir a Quilmes o a Capital. Sí. ¿Se siente la diferencia esa del rock de acá de La Plata a Quilmes o Capital en cuanto a la gente que va a ver? Y es como que, vuelve, gente que te va a ver acá a La Plata, escucha lo nuestro y es algo que, o sea, no es más de lo mismo, pero o sea, se escucha acá. Ajá. Y en otros lados es como que lo nuestro es como algo nuevo. Algo nuevo. O sea, la gente por afuera, eso... que viene afuera, como decís, Quilmes, por decir afuera, Capital, sabe claro. Diferenciar cuando una banda es de La Plata que cuando no, porque dicen, el rock platense. Como por eso te decía lo del estilo rock rioplatense, digamos, ¿no? Porque es como algo particular que tiene la música de La Plata, que no te sabría decir bien qué es, pero es algo que es platense. Sí, es platense. Se nota cuando es la Facultad de Bellas Artes. Así salen, che. Bueno, y ustedes son de acá de La Plata, ¿de dónde son? Cuéntenme. De Citibel, sí, la banda nació en Citibel. Pero bueno, ahora hay algunos por La Plata. Partido de La Plata. Partido de La Plata, claro. Y llegó la armónica nomás. ¿Está llegando la armónica? Sí. Bueno, pará. Hacemos una cosa, lo esperamos un cachito y lo metemos acá en el próximo tema. De una. ¿Vamos a remarlo un poco? Vamos a remarla. A ver. Cuéntenme algo más de la banda, no sé, ¿fechas para tocar tienen? Fecha ahora vamos a estar en julio. Sí. Vamos a hacer una fecha en Capital. Ajá. Vamos a sacar un micro, después vamos a dar bien toda la información que estamos definiendo. Y después, en agosto, principio de octubre, va a ser la presentación del disco. En algún lugar acá de La Plata y también vamos a estar avisando dónde se va a hacer. Bueno, bárbaro, buenísimo. Sí, estamos metiéndole a eso. Ajá, colla. Bueno. Vamos a escuchar un temita del disco, hablando de más. Esperamos al armoniquista y Chavilla. La que hoy llevo adentro me va a hacer reventar y estallar. Vuelo en el aire a pleno y que nadie me quiera bajar. Porque estar recorriendo este crudo camino me hace sentir que no hay más. Que no hay más esperanza que un sueño y que nunca la pude alcanzar. A esa musa que inspira mis versos y con su sonrisa me vuelve a atrapar. sigo de cerca mis sueños y no quiero despertar porque estar recorriendo este crudo camino me hace sentir que no hay más. Corriendo este crudo camino me hace sentir que no hay más, que no hay más esperanza que un sueño y que nunca la pude alcanzar. A esa musa que inspira mis versos y con su sonrisa me vuelve a atrapar. Sigo de cerca mis sueños y no quiero porque estar recorriendo este crudo camino me hace sentir que no hay más. Locos del Sótano Radio.blogspot.com. Continuamos acá con Tambaleando. Ahora sí, llegó el armoniquista nomás. Luciano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un aplauso. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Todo bien? Acercate, acercate. Sí, sí, sí. Acercate nomás. Armoniquista, desde el principio de la banda estás con ellos. Hoy me comentaban que la formación son 8, una formación gigantesca, la verdad. ¿Estás desde el comienzo de la banda? ¿Te sumaste...? No, de más. Armoniquista y trompetista. Y trompetista. Ah, bien. Bien, esa aclaración. Doble función. Doble función. Vas intercambiando instrumentos tema a tema. Sí. Rato a rato. Ya le pusimos la complejidad en el mismo tema también. Ah, mira, bien. O sea, colgada la armónica acá. Es en el mismo momento. A la León, pero con trompeta. Bueno, a ver, comentame un poco de tu participación en la banda. A ver, ¿cuál es el disco? Yo sé, nada, no, y meter, tocando ahí. Hoy me comentaban más o menos que ellos dos componen. Vos te metés en la composición. ¿Cómo metés los vientos? Es un tema difícil de tocar porque lo tenemos que retar a Lucho. ¿Sí? Lucho, ponele, hay un tema que están dando más o menos, que si está 7 puntos, Lucho le agrega los 2 puntitos para que esté de 7. Ese es Lucho. Qué bien que lo haga la matemática este. Y composición... está medio colgado, Lucho. No, antes escribía, pero bueno. Tenemos un par de temas en la banda que son de Luchito. Ah, bueno, para que van al CD, para que estaban en los demos. Sí. Y no sé qué pasó, no escribió nunca más, pero bueno. Nos pasamos al muchacho, me parece. Parece que metí la pata, muchacho. No, pero bien, aportó entonces. Sí, sí, no. Aportó. Fede tendría que hacer un tema. Ahí, mira. Callado, cruzado de brazos ahí atrás nomás. Bueno, a ver. Contame ya que está. Vamos uno por uno, así tirándole. ¿Has compuesto algún tema del disco? No. No es escribir lo mío. Vos sos baterista, vamos a aclarar un poco. Aparte de la batería, ¿percusión haces? Percusión también, sí, hoy iba a traer el cajón y no pude. Ah. Un par de kilómetros no pude traer, pero sí. Digamos. Percusión también todo. Buena onda. ¿Y qué se te da por meterle en algún tema de tambaleando del disco, por ejemplo? Más allá de, no sé, timbales... sí, no, percusionista ¿qué también, se puede escuchar? También tenemos a Nacho en la percusión que tiene... Ah, bien. Toca bastantes cosas de percusión, toca accesorios, toca bongo, toca también las congas, tiene timbales, así que sí, es variada, está bueno. El tema levantar tiene bastante percusión. Buena onda. Bueno, de ustedes dos ya hablamos más o menos. Cantante y primer viola de la banda, tambaleando. A ver, bueno, ya que está, ahora quiero escuchar un tema con la armónica. ¿Algo? Vamos con un tema que también va al disco, un tema del ruso. Sí. No se olvida. Dale. Vas a volver a activar el dolor que una vez te hizo perder la cabeza, te hizo sentir que muere ya, está dispuesto a olvidar. Entre el nudo y toda su razón, elige el silencio y el perdón. Come on. chicos, la verdad que un placer haberlos tenido acá en el programa, tambaleando en Los Locos del Sótano. Una última, ¿dónde los puedo ubicar? ¿Dónde se los puede ubicar? ¿Internet, Facebook? El Facebook, Tambaleando web. Rock. Y repito, la página donde pueden escuchar el adelanto del disco, que hay dos temas. www.soundcloud.com/tambaleando. Buenísimo. ¿Sí, no? ¿Algo más? ¿Algo más? Y... Te veía con ganas de dicho. Después vamos a ir tirando la data en el Facebook. Próxima fecha va a ser afuera, en julio, afuera en Capital. Y sí, septiembre, octubre vamos a volver a tocar a La Plata presentando el CD. Buenísimo. Ya, bueno, en un mes suponemos que va a estar a la venta en la calle. Sí. Y bueno, lo estamos esperando todos. Vamos a ver de nuevo acá en el sótano, de nuevo. Buenísimo, muy buena onda. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y continuamos con Los Locos del Sótano. Nos vamos con Hoy Tranquilo, de La Vela Puerca. Hoy corre a tu favor esperar y te pone contento a volver y a poder batallar un sublime momento. Está bueno saber que podés silbanar algo simple y coherente para conversar. Feliz te das contra ti. Se fugó la maldad. Hoy la sed aflojó su ritual y dormís descansando. Comer para sentirte igual o morirse intentando. Fue primero asumir el problema que hay y después resumir que ya otra no hay. Feliz te das contra ti. Se fugó la maldad. Tranquilo. Se va a saber que andas ojeando muerte y así vivir en karma y dependiente. Trastabillar es toda la agonía y así admitir. Escuchanos, loslocosdelsotanoradio.blogspot.com. Y ahí estabas escuchando de carajo, De Frente al Mar. Si no tenés nada que hacer, los locos del sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Agenda cultural, Cris. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para jueves? Jueves 27 de junio. Mirá, esto, bueno, arrancamos afuera igual. Bueno, arrancamos afuera. Dale. En San Telmo. Tenemos Barbacoa en Buenos Aires. En Chenoe Restobar. Es en. Pará que me la complicaste, ¿eh? Claro. Betlem 423 en San Telmo. Pasa que si no tiene número es medio complicado, ¿no? Porque nosotros, como de La Plata... De La Plata decía un número y se acabó. Sí. Pero acá te la complica. Mira, la banda de Paraná vuelve a Buenos Aires a presentar canciones de su disco El Mundo al Precipicio en formato acústico. Un espectáculo a la gorra. El viernes 28 repite el show. Ahora sí. La Plata. La Plata, venimos a las Diagonales. La ciudad de las Diagonales. Va a estar el Festi Grunge 2. Tierra Tribal más Al Final más Flyers en Pura Vida. Esto va a ser Diagonal. En Diagonal 78. Diagonal 78, bueno, ahí en la plazoleta de Bellas Artes. El 27 de junio a las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche. Después vamos a tener a Coco Jam. ¿Dónde es eso? En La Plata, en Sala Tupé. A las 9 de la noche. Sí. En 7 y 71 y 72. Ah, ya, aquella. Linda zona sí, para andar por ahí. Después, ¿qué más tenemos? La banda de Acus, La Plata, el Rincón de los Amigos. Ajá. Sí, también en 9 y media, va a ser media hora después. Sí. En 51, 4 y 5. 51, 4 y 5. Sí, Rincón de los Amigos. La otra vez estábamos hablando justo también. Después tenemos a Monstruo. A las 9 y media en 17 y 71, sí, Ciudad Vieja. Va a estar bueno sí, para ir a ver. Mira, justo estamos escuchando algo ahí. Vamos a escuchar algo de fondo. Viernes 28 de junio. Tenemos Mansa Locura en el Rincón de los Amigos a las 10 de la noche en 51 entre 4 y 5. Después tenemos a Varsovia. Mirá qué nombre complicado. Desbaratan Banda. No conocía eso. Trabalengua, ¿no? En Sala Tupé. Sí. En 7, 71 y 72 a las 10 de la noche. Mirá ese. Margarita Metralleta. A las 11 y 55. No, a las 12. 11 y 55 PM. En el Moura. En Diagonal 74 y 57 y 58, ahí. Después tenemos... Ranas Toro más Acorazado de Potemkin. Qué nombre es raro. ¿Qué que nombre, se ponen, ¿no?, estas bandas. Es que hay muchas bandas en La Plata y se agotan los nombres. Y por eso hay que poner. Claro. Hay que ruscarse los nombres. En Ciudad Vieja va a tocar. En Ciudad Vieja, 17 y 71. Lo que estamos escuchando ahí de fondo es algo de Ranas Toro. Charlie Romero nos está poniendo la música de fondo. A las 11 y 55. Después. Tenemos Parra Ultravioleta en Rey Lagarto. Este viernes estaremos tocando nuevamente en La Plata, dicen los chicos. Esta vez la cita es en Rey Lagarto Bar. Los esperamos para compartir nuestra música, dice. En 45 entre 8 y 9 a las 22 horas. Después tenemos a Los Pérez García y La Medianera en el Teatro Vorterix. Viernes 28 del 6, la puerta abre a las 19 horas y La Medianera va a estar tocando, bueno, a las 20 horas y Los Pérez García a las 21. Sí, eso es lo que suena ahí, la Medianera. Las entradas van a estar a la venta en La Plata, en Génesis Disco, en 6.47 y 48, 60 pesos la entrada, más el micro que sale a las 17.45 horas desde Plaza Italia. Hay que estar puntual ahí porque si no, parece el micro. Sí. Después tenemos una banda interesante, Peligrosos Gorriones, para ir a ver. En La Plata, el 28. Luego de un regreso natural, dado que se juntaron con sus proyectos solistas, PG ha decidido salir de gira por todo el país y Latinoamérica. La banda hace más de 10 años que no realiza shows y en estos meses pocos recitales en vivo. Recepción fue excelente y eso motivó a Coda, Rocky, Cuervo y Bochatón a visitar otras ciudades, dice. Qué bueno, che. Después. Mira, ahí estamos escuchando algo de Peligroso. Muy bien. Bien, Charlie, se está portando. Atento, ¿no? Sí. Atento. Profesional. Profesional. Qué profesionalismo. Por Dios, en Los Locos del Sótano, nada más. Después tenemos a Murciélagos. El 28 de junio, ¿no? En el pasaje Ardo Rocha, gratis, a las 21:30 horas. En la presentación oficial de A Contramano, el sexto disco de Murciélagos, bueno, en la ciudad de La Plata. Sí, en 56 y 7, el que no sabe por ahí, los que vinieron. Claro. Juan Tenti y Los Cuñados. Más Chango E. Monte, el 28, 6, Pura Vida. Chancho de Monte. Chancho de Monte. Chancho de Monte. Así que la recomienda a nuestro operador ahí también. Así es. Bueno, es en Pura Vida. Sí, en Pura Vida. ¿Qué más? Tenemos Noche de Rock y Blues. Ajá. Y Blues. Sí. Blues. Sí, Blues. Junto a Llama Errante y La Clave Bar. En la clave bar. Sí. El valor de la entrada es 20 de pesos. 20 pesos. Así es. Bueno, esto es algo. Mirá. Tenemos acá. Bueno, a mí no me gusta. Bueno, tenemos a Boom Boom Kid. Que se hizo. Volvió a la fama, digamos, otra vez. Va a estar tocando en La Trastienda, 51 entre 5 y 6 a las 7 de la tarde. Y después tenemos en el teatro Sala Café Concert, 43, 7 y 8, Cajal y Casazo, a las 9 de la noche. Acá me dice Clau, que la tengo acá a mi izquierda, calladita, que le gusta. Está muy bueno. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Está muy bueno. Después tenemos a Los Lotus y Los Cardos en Sala Tupé, 7, sí. 71 y 72 a las 10 de la noche. Lucas Gunner, La Plata, Sala Carihuela. Sí. Así, a las 11. En 49, 12 y Diagonal 74. Perfecto. Y después tenemos La Ochentosa en Ciudad Vieja, sábado 29 de junio a las 12 de la noche. En cada show la banda despliega un amplio repertorio, transitando por los géneros musicales rock, pop, disco y funk, invitando al espectador a un viaje a la vuelta a los años 80. Esto queda en 71, esquina 17, número 1103. Y después, mirá, vamos a tirar algo de una banda bastante reconocida acá en la ciudad de La Plata. La Comparsita, el 29 de junio, en Flores, capital, a las 2 de la mañana. Se van a estar presentando en el Teatro de Flores, en Avenida Rivadavia, 7806. Y las anticipadas las pueden conseguir en Jason y Las Delicias de La Plata. Después, mirá. Sí. Escuchá. Subí. Mirando el cielo, sierras cordobesas, que estás esperan, siguiendo la... Tenemos a Narvelia en el Teatro Sala Ópera a las 20 horas, 58 entre 10 y 11, el sábado 29 de julio, Narvelia Rock junto a Cajal y Casazo en el Teatro Bar Sala Ópera. Ahí está, otra vez. Vamos. Yo me prendo. Vamos. Bueno, dale, listo. Después tenemos Raymond Starship y Los Venusinos. ¿Este te gustó, Mati, no? Después tenemos, no sé, no conozco. Después tenemos, y va a estar junto con Como Diamantes Telepáticos y Todos los Rayos. Estoy escuchando, por eso me quedo callado. De un tirón y sin pensar, se hace sentir. La entrada es gratis. En un solo segundo. Van a estar tocando en el Buenos Aires Coffee Shop, en la Valle 3683. A las 21 horas. Después tenemos a Trou, Natal y Cien Ojos a las 22.30 horas. Dice, los chicos dicen, gente, vamos a estar tocando el sábado 29 de junio con la gente de Cien Ojos y Natal Rock en el Ojo Blindado, que queda en Camino Centenario y 461. Citibel. Y después tenemos acá algo para la gente que quiera salir a bailar. Clau, ¿vos salís a bailar? No, ya no sale. Ya no salgo. ¿No? No. ¿Por qué no? ¿No te querés prender a...? Bueno. Si me invitan, salimos. Sola no. Listo. Sola está no. Bien. En el Teatro Bar La Plata, especial Cumbia Pop. Ah, este me gusta. Ojo, Este me gusta. Este sábado 29, dice el flyer, digamos. Sí. Este sábado 29 te esperamos para pasar una noche diferente a puro baile. 23:30 horas en el Teatro Bar Sala Concert, en 43 entre 7 y 8. Las bandas van a estar tocando. Las bandas que van a estar tocando. Sin Picante, Mariana y Grupo Unplugged, Melocotones y Malek Covers. Van a haber artistas invitados y sorpresas. La entrada anticipada, 30 pesos. Y se tienen que pedir por privado a las bandas participantes. Ahora nos vamos con Luz de la Ciudad de Narvelia y seguimos con Los Locos de Sótano. Esperan, siguiendo la huella del río, no hay malos aires, ya no hay hastío. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecen. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecen. De locura, mientras haya rutas y estrellas en mi vida, no hay luz mundana que logre diluirla. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecen. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecerán. No tengo mapas en este mundo. Hoy no hay razón que nos demore. Estrellas en el cielo ahuyenta pasan por locos. Es un pecado pensar que es un pecado dar la vida por ver sueños realizados. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecen. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecen. Silencio directo al sinfín de ilusiones enjauladas. Mientras haya rutas que lleven a los sueños, que estas luces no apaguen nuestro cielo. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecen. Con las luces de la ciudad, las estrellas desaparecen. Con las luces de la ciudad, desaparecerán. En este mundo hoy no hay razón que nos demore. Estrellas en el cielo ausenta soledad. Desaparecen, desaparecen, desaparecerán. Luces aparecen, desaparecen, desaparecerán. tomate un cafecito con los locos del sótano. Solo refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Y ahí estamos escuchando de Sixto Rodríguez, I Wonder. Quería hacer una... Con Charlie estuvimos hablando. Sí. Para hacer una breve mención de un artista, ¿no? Eximio, ¿se puede decir? ¿No? De bastante, bastante poco conocido en realidad entre nosotros, entre el público argentino quizás, ¿no? Me animo a decir, ¿no? Y entre su país también, ¿no? Entre su país también. Quiero leerlo. La increíble historia de Sixto Rodríguez. Fue mito musical en Sudáfrica, pero un desconocido para el resto del mundo. Hay una película que se editó de este músico, que fue la ganadora del festival In Edit. La película sobre este músico estadounidense de culto gana el premio a la mejor película internacional en el festival Cine Musical Documental de Barcelona por Rolling Stone. Sixto Rodríguez en los años 60. El director Malik Bancheloul se encontró con la increíble historia de Sixto Rodríguez en una tienda de discos de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se la contó el dueño y es apasionante. Sixto fue un cantautor de origen mexicano que nació en Detroit. Descubierto por unos productores de la Motown, o como se pronuncie, se empeñaron en convertirlo en el nuevo Dylan por sus duras letras sobre los barrios pobres de las ciudades industriales como la suya, pero fracasaron en el intento. Publicó dos discos que no tuvieron éxito, Cold Fact en 1970 y Coming From Reality en 1971, seguiditos. Ante el ostracismo generalizado, Sixto desapareció, pero no en todas las partes. no en todas partes. Su disco Cold Fact llegó a Sudáfrica, convirtiéndose en número uno con casi 500,000 de ejemplares vendidos. Mucho. Sus letras fueron estandarte de la lucha contra el apartheid, pero el bloqueo impuesto por el racista poder blanco negó el mundo que el mundo conociese la hazaña de Rodríguez en el país africano, donde pese a que muchos pensaban que estaba muerto, se convirtió en un mito. No es poca cosa. No, aparte es el apartheid. Creo que mucha gente se sumó a esa lucha, ¿no? Por esta de la discriminación y la racialidad que había, ¿no? Sí. Está bueno eso. Tras conocer la historia, Bangelow lo localizó. Seguía vivo, trabajando como obrero de la construcción y tenía 3 hijas. Ante la sorpresa, decidió convertirla en una película de aventuras llamada Searching for Superman, que ganó el premio a Mejor Película Documental Internacional de la 10ª edición del Festival de Cine Musical Documental Beefeater Inédit. Este documental, para comentarlo entre nosotros, se va a pasar, en realidad, queda una sola función. Un poquito tarde lo dijimos. Claro, sí. En el pasaje Dardo Rocha 50 entre 6 y 7, el viernes 28 de junio a las 10 de la noche. Y la entrada sale $10 nada más. No, así que vale la pena ir a ver, ¿no?, a este personaje con una gran historia. Con una historia así, muy importante, sí, ¿no? Ahora estamos escuchando de cortina Caos de Sixto Rodríguez, ¿no? Y salimos ahora así tranquilitos. Con el nombre de la película. Sugar Man. Won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, got the answer. Aunque somos de madera, informamos deporte. Auspicia Maderera Los Troncos. Y empezamos con deportes en Los Locos del Sótano. Tenemos un poco de básquet. A ver. Bien, se jugó este fin de semana, el viernes 21, se jugó la final de básquet de la NBA. Y el título se quedó en Miami, porque Miami Heat repitió el título por segunda vez consecutiva ante los San Antonio Spurs. Ajá. En donde juega el capitán de la selección de básquet de Argentina, Manu Ginóbili. Bueno, sí, nada más. Así que Miami Heat, de la mano de LeBron James, gran conocido jugador, que anotó nada más y nada menos que 37 puntos en ese partido, fue la gran estrella, así que se quedó ahí en Miami Heat. Los Spurs no pudieron hacer nada. Fue un partido bastante peleado y fue, creo que uno de los 7 encuentros, creo que fue este el mejor. Así que Ginóbili nada más terminó con 18 unidades, pero también hizo un gran partido. Así que nada más y nada menos que Ginóbili siempre es el capitán de la selección argentina. Así que viva el bahiense Ginóbili. Por otro lado, pasamos de Estados Unidos y del básquet, pasamos al fútbol, a Brasil, en donde se está llevando a cabo la Copa Confederaciones. Bueno, esta copa que comienza desde el 15 de junio hasta el 30 de junio, se está llevando, ya están por la semifinal, donde hay cuatro equipos que se van a disputar la chance de llegar a la final. Brasil, sí, versus Uruguay, los dos americanos, sudamericanos. Va a ser, creo que, una final adelantada casi, porque Brasil y Uruguay. Brasil es el que organiza esto, o sea que está participando en la Copa Confederaciones, y Uruguay, antiguo ganador de la Copa América, la versión 2011. Ajá. Este partido se va a jugar el miércoles 26 a las 4 de la tarde. Ah, un buen partido para ver. Y el jueves se va a estar jugando España-Italia, jueves 27, también a las 4 de la tarde. ¿Qué horario? ¿Tempranito? Y sí, porque se juega en Brasil y más o menos se calculan los horarios para que vean los italianos, españoles y todo. Y bueno, España, último campeón del Mundial, y Italia, finalista de la Eurocopa 2012, se van a enfrentar el jueves 27, repito, a las 4 de la tarde, pero sin la participación de Mario Balotelli, delantero de el Milan de Italia. Mario Balotelli está lesionado, así que no se va a enfrentar ante España en la final. Por otro lado, nos vamos de Brasil a Argentina. Seguimos en el fútbol, en donde terminó ya este torneo final y se consagró campeón Newell's, que jugó este fin de semana ante Argentinos Juniors. Perdió, pero ya nadie le podía arrebatar el trofeo, así que Argentinos Juniors, que se salvó del descenso, y no así San Martín de San Juan, que fue con River y perdió 3-1. Por otro lado, bueno, ya está, San Martín de San Juan, Independiente y Unión ya están descendidos. Ajá. Así que, bueno, una lástima. Sí. Adiós. Y por último, partido que se va a estar jugando este sábado 29 a las 6 p.m. Sí. Va a estar jugando Vélez y Newell's. Vélez, campeón del torneo inicial 2012, y Newell's, campeón de este último campeón del torneo final 2013. Sí. Se van a estar enfrentando en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Así que va a ser una gran final que este partido es como que trae beneficios, pero va a traer más beneficios a Vélez que a Newell's, porque Vélez no está participando en nada exterior ahora y tiene la chance de ir a, nuevamente a jugar el año que viene a la Copa Libertadores si gana, y a la Copa Sudamericana, y también se va a jugar en la Supercopa contra el ganador de la Copa Argentina. Así que es más para Vélez que para Newell's, porque Newell's tiene la mayoría de esos privilegios. Así que, bueno, eso fue todo de parte de Los Locos del Sótano según el deporte. La mirada de Los Locos del Sótano, según, ¿no? Como viene imprimiéndose estos últimos días. Bueno, y ahora nos vamos a escuchar a Marca Diteux por La Bersuit, y ya venimos. A cidade tem a marca de Deus, as estrelas têm a marca de Deus, teu destino tem a marca de Deus, e a bondade tem a marca de Deus, a chuva tem a marca de Deus, a liberdade tem a marca de Deus, a esperança tem a marca de Deus, mas te abunda tem de meus pênis, a marca de meus pênis. Teus pênis? Eu tenho mais de um pênis. Eu tenho dois pênis. A terra tem a marca de Deus. Meu amor tem a marca de Deus. A tristeza tem a marca de Deus. É a música tem a marca de Deus. Teu irmão tem a marca de Deus. Os meninos têm a marca de Deus. Os embalos também têm a marca de Deus. Mas que bunda tem a marca de meus pênis, a marca de meus pênis. A marca de meus pênis, a marca de meus pênis. A natureza tem, oh meu Deus, ela tem a expressão do pensamento do Criador no momento mesmo da criação lá. Longe, longe daqui, ele pensava como fazer o melhor pra nós. E ele fez. Fiz a terra, fiz a lua, fiz o mar com seu mistério, os desertos, com a soledade, a terra com seu coração. Os passarinhos cantando e fazendo música como eu mesmo estou fazendo agora pra vocês. Deus mesmo faz esta música pra vocês. Ele é a criação mesma, a natureza, nossa mãe, as leis da natureza, equilíbrio constante, a força, a paixão. Nuestro corazón haciendo tac tac tac tac con la naturaleza. Pero la naturaleza siempre se me vuelve espesa. Está haciendo estragos en mí, retrocediendo, llegando pronto al cajón. Y no me importa esa cuestión. Lo importante es que ustedes siguen aquí alimentándose de mí. Y yo me natureza tem a marca de Deus. A soledade tem a marca de Deus. Teu filho tem a marca de Deus. E os artistas têm a marca de Deus. Oh, oh. Teu carro tem a marca de Deus. Você é a marca de Deus. A marca de Deus. A marca de Deus. Deus tem, ele também tem a marca de Deus. Mas teu bunda tem de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis. Meus pênis têm a marca de Deus. Los Locos del Sótano te presentamos reseña de un disco. Un gordito por semana. Cansado, cansado, cansado. girei com dedos cruzados, pois meu santo tá cansado. Y ahí estamos escuchando a O'Rapa, la banda de Reseñas de un Disco. Y antes quiero hacer una pequeña mención. Sí, sí. Chan Chan. Ajá. Hoy se acerca una voz otra voz femenina a los Locos de Sótano. La tengo acá a mi izquierda. La tengo a Clau. ¿Cómo anda? Muy bien. Bien. Tranqui. Bien. Queriendo participar del programa de hoy, por intentando, lo menos. Intentando, por lo menos hoy me levante. Progreso. Sí, bien, porque... Un progreso. Hoy me levanté. ¿Pero por qué lo estás diciendo? ¿Qué porque pasó? Porque me quedaba dormida. Ahí va. Ahora sí. Hoy madrugué. Claro, porque... Puede decir que madrugué. Claro, porque la grabación... Mira, son las 10 de la mañana ahora, ¿no? Por eso. Claro, comientan. Digamos que son las 8 de la 8 mañana. Ay... No. Bueno. Volviendo al tema. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer. Reseñas un disco. Así, cortando el tema. O'Rapa, estamos escuchando, veníamos de escuchar de La Bersuit a Marca de Deux, que sí. Se me va a quedar grabado para todo el día, más o menos. Ahora estamos escuchando también una banda brasilera, conocida por sus letras de fuerte impacto social. Ellos combinan muchos estilos, principalmente reggae y rock. La banda también incorpora elementos de samba, funk, hip hop y rap. Entre sus mayores éxitos están Pescador de Ilusiones, del ex baterista Marcelo Yuca, del álbum Rapamundi, y nuevamente en el acústico de MTV del 2006, por el cual yo conocí la banda. Genial ese acústico, lo recomiendo. Con la misma popularidad de la canción Medeia, también de Marcelo Yuca. Quiero recomendar ese recital, un acústico de MTV, O'Rapa, se escribe O'Rapa. Rapa con doble P. En 1993, con la llegada del cantante reggae jamaiquino Papa Winnie a Brasil, se formó una banda para acompañar al cantante en sus presentaciones, formada por Nelson Meireles, en esa época productor de Cidade Negra y de varios programas de radio alternativos de Río de Janeiro. Marcelo Lobato, que estaba en la banda África, bueno, acá me mata, África Gumbe, Alexandre Meneses, que ya había tocado con grupos africanos en La Noche de París, y Marcelo Yuca, que tocaba en el grupo KMD5. Después de una serie de presentaciones como banda de apoyo jamaiquina, los cuatro deciden continuar juntos y ponen un anuncio en el periódico. Esto es complicado, che, me la compliqué solo. O Globo buscando un vocalista. Estaban buscando cantantes, che. Sí, sencillo. De una larga lista de candidatos, Marcelo Falcao fue elegido. El nombre escogido, O'Rapa, viene de Os Rapas, como se llama popularmente a los policías que interceptan a los camellos, con una P de más para diferenciar. Finalmente, con Falcao en la voz, Marcelo Yuca en la batería, Meneses en la guitarra, Nelson Meireles en el contrabajo y Marcelo Lobato en el teclado, fue formado O'Rapa. Ahora de cortina, para mencionar, estamos escuchando Oxia, del disco Siete Veces. Y vamos a escuchar, para salir de esta reseña de un disco, pequeña reseña de un disco, Fininho da Vida, asa, de O'Rapa. Chapéu. na vida tem, maioria tem, maioria contida tem. Nordestina tem, na baiana furiosa, rumina, engolindo o sapo da vida. Rumina, rumina, rumina, rumina, rumina, engolindo o sapo da vida. Rumina, rumina, rumina, rumina, rumina, engolindo o sapo da vida. Escuchanos, los locos del sótano radio.blogspot.com. Caníbales. Y ahí estabas escuchando de Soda Stereo, Entre Caníbales. En el museo. Tal vez una de las historias más escalofriantes que guarda el Museo de Ciencias Naturales de La Plata es la de los aborígenes capturados durante la conquista del desierto, que fueron tomados prisioneros y luego llevados a este edificio del bosque platense para pasar allí sus últimos días. Tras su muerte, los esqueletos de los fallecidos fueron puestos en exposición o guardados en cajones, en donde permanecieron durante décadas hasta que en la década de 1990 estos restos comenzaron a ser identificados y devueltos a sus tierras, en parte gracias al trabajo del grupo GUIAS, Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social. Los trabajadores realizados por este grupo se mencionaron en diversos medios de comunicación e incluso realizaron un libro titulado Antropología del Genocidio. En el anexo de dicha obra, al igual que en una nota publicada en abril del 2008 en la revista La Pulseada, se menciona otro hecho extraño ocurrido en el museo: la aparición de tres cruces esvásticas en los sótanos donde se guardaban estos restos humanos. Este símbolo relacionado al nazismo apareció como unas marcas recientes en la mesa de la biblioteca, inscripciones con pintura en aerosol en varias cajas y también en cruces en viejas latas de combustible. Estos cajones estaban llenos de restos humanos. En ese contexto, es más violento todavía, recuerda Patricio Harrison. No es que estaban en un rincón, estaban en utilidad. Cuando investigadores solicitaban los restos de pueblos originarios, los buscaban ahí. Lo primero que veías eran cajones con esvásticas, llenos de cráneos. Es una imagen muy fuerte, sobre todo por la historia que tiene el museo y el origen de estas colecciones de restos humanos. Más allá de que no pudimos detectar fehacientemente su origen y su fecha de ingreso al museo, eran conocidos en la mitología del Museo de La Plata como los cajones nazis. Todos los investigadores se referían así, cuenta Fernando Pepe, otro integrante de GUIAS. Se pudo comprobar que las esvásticas de las latas de combustible no pertenecían al nazismo, ideología que se hace famosa en la década de 1930, sino que eran el logro de la compañía Anglo-Mexican Petroleum Products, que distribuyó estos envases en las décadas de 1920 y 1930. Otro de los indicios de las conexiones con el nazismo, citados por la revista La Pulseada, es la vinculación con Alemania de quien fue director de la sección Antropología, Robert Lehmann Nitsch, y la designación del austríaco Oswald Mechinkomo, profesor en el año 1957, quien había sido ministro de educación de su país durante la anexión a la Alemania nazi. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Y hasta aquí fue Los Locos del Sótano, de la edición del día de hoy. Así que, bueno, Mati. Así es. Cerrando ya la edición de Los Locos del Sótano. Del otro lado estuvo Carlos Romero en la parte técnica. Clo, en todos lados estuve yo. Bienvenida a la pequeña parte. Muchas gracias. Espero no dormirme. La próxima. Sí. Listo. Despertar más temprano. Sí. Te esperamos. Sí, si no arranquen sin mí. Ah, listo. Sí. Sofi que se fue. Sofía Montero, del lado de la producción, también participando en las primeras. Los primeros minutos del programa. Cristian García en la parte de deportes. Mi nombre es Matías Luque. Y hasta la semana que viene. Adiós. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.